así que no se lo pueden perder, donde vamos a conocer a nuestros invitados, escritores, poetas, poetisas, a través de presentaciones, ponencias que van a estar con nosotros tanto en Luna 9 Radio Digital como también en nuestro canal de YouTube, que es @FEM International TV. Vamos a estar compartiendo en vivo todas sus presentaciones. Las grabaciones, como siempre, quedarán en audio en nuestras plataformas, en nuestro canal de Telegram, así como también en la página de Archive con V o con B chica, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital, y ya saben que en nuestro canal de YouTube también lo van a poder encontrar en el playlist, igual que se va a llamar Fidel 2026, que es el Fidel Festival Internacional del Libro 2026. Así que vamos a estar compartiendo más en detalle mañana aquí en nuestros jueves culturales. Vamos a estar hablando qué es el Fidel, cuál es el propósito, cuál es el fin de nuestro Festival Internacional del Libro, que estamos en nuestra sexta edición. Así es, sexto Festival Internacional del Libro 2026. Gracias a quienes están ya inscritos con nosotros, y si eres escritor, escritora y deseas participar, contáctate con nosotros para poder mandarte el link de suscripción y más detalles de requisitos, etcétera, etcétera. El número de WhatsApp es el +1 551 254 8201. De nuevo, es el +1 551 254 8201. Ahora, pueden contactarse también directamente al número de FEM International Group aquí en los Estados Unidos. El area code o código de área es el 201-351-3907. Así es, el 201-351-3907. Pueden mandar SMS, o sea, mensaje texto, audio, déjenos sus mensajes para poder mandarle los links, y así ustedes sean parte de esta sexta edición del Festival Internacional del Libro que estamos organizando a través de FEM International Group y en representación con Luna 9 Radio Digital. Tenemos también los grupos en las plataformas de redes sociales, en el grupo de Facebook. Igual nos encuentra el Fidel Oficial, y ahí van a conocer quiénes están, quiénes conforman hasta el momento este sexto versión, sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Agradecemos infinitamente a todos quienes nos mandan sus preguntas y todos para qué es el Fidel. Gracias. Aprovecho también para dejarles saber que tenemos el correo electrónico. Nos dice Estudio que el correo electrónico está habilitado para que ustedes también nos puedan contactar por ese medio. Estamos, ya saben, luna9radiodigital@gmail.com. Así, Luna 9 Radio Digital, también como FEM International, así, FEM, Fe y Esperanza, con Z, Fe y Esperanza MAG, que es la abreviación de magazine o revista. Así, cualquiera de los dos nos pueden tranquilamente contactar. Luna 9 Radio Digital, o también como Fe y Esperanza MAG, ambos @gmail.com. También tenemos todas las plataformas, tanto de FEM International Group como del Luna 9 Radio Digital, a su servicio para que no se pierdan ni un solo detalle de quienes conforman, quienes van a estar con nosotros, cómo pueden participar. Si desea ser sponsor, patrocinador, auspiciador, ser socio de nosotros en esta sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, también tenemos opciones. Y así ustedes van a apoyar la cultura y difundir lo que es el hábito de la lectura que se necesita tanto en esta época. Veamos también las plataformas de redes sociales, querida familia. A ver, nos manda saludos a Laura Caro. Le vamos a responder también en privado. Muchas gracias a su pregunta. También tenemos con nosotros... Ok, gracias a Carolina Robles, un fuerte abrazo aquí en New Jersey. Nuestro querido, nuestro hermano José Arango, le mandamos un fuerte abrazo hasta Jersey City, de todo el equipo de FEM International Group de Luna 9 Radio. Luego vamos a compartir lo que compartió en las redes sociales, una premiación que ha recibido, la cual estamos muy felices, muy contentos, porque él nos puso que al emicida Latino Who Probably Sponsors. Ok, que la Asociación de Top Latinos Professionals, el máximo galardón que le dan el Top Latino de Profesionales por la contribución sobresaliente, dice aquí, voy a leer en inglés primero, luego en español, nos dice, for outstanding contributions and advancing the culture and success of the American Latino Professionals and the Business Community 2627. Ok, nos dice, por la contribución sobresaliente y por el avance de la cultura y el éxito de los profesionales latinoamericanos y la comunidad de negocios o la comunidad empresarial en el estado de New Jersey 2026-2027, a nombre de nuestro querido José Arango. Que continúen los éxitos, bendiciones, un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio, de FEM International Group. Gracias por todo el apoyo que siempre nos están brindando. Así también tenemos Lali Guerrero. Muchas gracias por la interacción. Esto es en Facebook. También tenemos con los likes de MC, doctora Paulina Tejera Baños, Mari Carmen también, nuevamente Mari Carmen Alcalá, Mario Gallardo también. Muchísimas gracias. Nuevamente, likes de interacción, Cecilia Vitoria, gracias por darle like, señora Violeta Echeverría, infinitamente agradecido por todo el apoyo que siempre nos está brindando. También para señora María Cao López en España, muy agradecido por el apoyo que siempre nos está brindando. Aquí a Luna 9 Radio Digital. Fernando Muñoz, un fuerte abrazo, hermano, hasta el estado de New Jersey, Hackensack, si mal no recuerdo. Toda la comunidad ecuatoriana, un fuerte abrazo también. Ángel González, muchísimas gracias, Ángel González, por compartir con nosotros. Pues, querida familia, estamos muy agradecidos por todo. Esas muestras de cariño y de apoyo que siempre nos están brindando aquí en Luna 9 Radio Digital, en FEM International Group. Recuerden que estamos compartiendo en ambas plataformas, tanto en radio como también en nuestro canal de YouTube. Y los invitamos a que nos dejen saber qué les parece nuestra programación, tanto en los grupos de redes sociales como en el chat también en vivo que tenemos en YouTube. Estamos al servicio. Bueno, señoras y señores, son exactamente 10:33. 10:33, momento preciso para comenzar este conversatorio, no sin antes invitarlos a que participen activamente, mandándonos, como dije, sus saludos, preguntas y o comentarios también a nuestro número de WhatsApp al +1-551-254-8201. Bueno, el día de hoy nos acompaña Blanca Luján Torres, quien es licenciada en Administración de Empresas de profesión, es madre de dos pequeños, de Julieta de 7 y Santiago de 9 años respectivamente, y ahora nos dice que su mayor alegría y su motor. Se dedica al hogar desde su segundo embarazo. El ser mamá le ha enseñado el valor de la energía, la paciencia y la búsqueda constante de lo mejor para su familia. Nos dice, mi camino es en el bienestar no fue una simple elección, nació de una necesidad personal. Nos comenta que en su segundo embarazo, nos dice, caí en depresión. Me diagnosticaron diabetes gestacional, hipotiroidismo y una terrible rosácea. Y los médicos me pintaron un futuro horrible si no hacía algo por mi salud y bienestar. Al igual que muchas mamás, me enfrenté a desafíos o con la salud de mis hijos, pero eso me llevó a investigar y entender lo que les pasaba. Descubrí que lo que comemos y cómo nos sentimos es la base de todo, especialmente en el desarrollo de los niños. Impuso un movimiento que se llama BUNEF, que significa vivir un nuevo estilo de vida, y está dirigido a ayudar a mujeres con niños pequeños que quieran prevenir, cuidar y mejorar su salud a través de lo natural. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Es a su casa Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, licenciada Blanca. Bienvenida a su casa radial. Es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Vamos a esperar que encienda su micrófono para que ahora sí. Listo. Buenos días, Francisco. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues muy contenta, súper, súper emocionada de estar aquí nuevamente por esta invitación. Agradecida por todas las muestras de cariño que me han hecho sentir. Y compartir pues este tema que seguro muchas mamás en algún momento de su vida han sentido, que entre el cuidado de sus seres queridos, entre la responsabilidad del día a día, entre la crianza y toda la serie de cosas que tenemos que hacer, no han encontrado como que ese espacio exclusivo para ellas. Y pues hoy quiero compartir este tema que nos une a muchas, sobre todo pues el cuidar de nuestra salud emocional, cómo practicar el autocuidado sin culpa y mantener pues nuestra identidad mientras criamos a nuestros hijos. Y pues muy contenta con este tema. Muchísimas gracias, licenciada, por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nosotros. Vamos a empezar este conversatorio que sabemos nuestra querida familia de Luna 9 Radio en todas partes donde nos escuchan están aprovechando infinitamente. Licenciada, cuando una mujer se convierte en madre, ¿qué es lo primero que suele perder sin darse cuenta? Cuéntenos. Cuando una mamá se convierte, cuando una mujer se convierte en mamá, solemos perder muchísimas cosas, Francisco. Y una de ellas yo creo que es el tiempo. Venimos pensando que al ser mamás, pues tenemos que tener todo ese cuidado hacia a nuestro bebé. Y vamos a tener pues una serie de responsabilidades. Y yo creo que esa falta de tiempo para nosotras mismas va a ser difícil. Yo de hecho lo vi así porque cuando yo tuve a mi segundo embarazo, yo decía, tengo un bebé y luego tengo un segundo embarazo, pues ¿cuándo voy a tener tiempo para mí? Entonces, entre la demanda de los dos bebés, pues era difícil yo encontrar pues un espacio para que yo me sintiera bien. Y tanto es así que pues caí en depresión y yo no encontraba un momento para cuidarme, yo no encontraba un momento para tomar agua. Es más, ni siquiera me cambiaba ya la pijama, ¿no? Era de que esa misma ropa la usaba todo el día. Y si bien podía, llegaba mi esposo temprano, me metía a bañar en la noche en lo que cuidaba a los niños. Pero era tan difícil, tan complicado todo este tema de que pensamos de que no tenemos ese tiempo. Y es por todas las actividades que tenemos para hacer con los bebés. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas veces es algo silencioso, algo que no se busca, es algo cuando se reacciona y cuando ya no sabemos a veces quiénes somos. ¿En qué momento, licenciada, la maternidad pasa de ser un acto de amor a una carga emocional no reconocida? Cuéntenos. Yo creo que, Francisco, nos hacen sentir que la mamá perfecta es aquella que cuida a sus hijos al 100%, ¿no? Y que hasta tenemos que dejar de hacer nuestras cosas para cuidarlos a ellos. Y creo que es un tema de generaciones, es un tema cultural, de que nos digan que la mamá tiene que ser como ciertos cuidados. A mí me agobió tanto el que me dijeran, tengo que tener pues los hijos bien cuidados y cuidaditos si se me caía uno, cuidaditos si se me enfermaba uno, porque ya la gente o ya mi familia se me venía encima de de que pues qué cuidas y por qué se te enfermó y por qué se te cayó y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, llega un momento en el que yo ya me sentía rebasada con este tema de decir, sí es padre tener hijos, sí es bonito sus gracias, su ternura y demás, pero se convierte en esta carga cuando la misma sociedad, la misma familia y la misma carga de responsabilidades te sobrepasa y te dice cómo tienes que ser, qué mamá tienes que ser. Entonces, cuando yo reviso y veo esta parte de que yo ya estaba rebasada porque ni siquiera me quería ir a bañar porque no quería dejar a los niños solos, o sentía esa responsabilidad de que probablemente les iba a pasar algo, o no podía yo hacer mis cosas personales porque decía, ¿y si algo les pasa? Y entonces yo ya me sentía así de que no los puedo dejar de ni un solo minuto, ni un solo segundo, no les puedo quitar la vista. Necesito estar ahí con ellos. Entonces se vuelve ya un momento en el que ya me desbordé y dije, ya no puedo más. Ya, de hecho, caí en depresión en mi segundo embarazo por esta situación de que era tan pesada la carga emocional, tanto de la responsabilidad que me hacían sentir, porque aparte te dicen, ¿no? Cuando eres mamá de tiempo completo, te dicen que no haces nada. O sea, las actividades domésticas, las actividades que haces en casa, las minimizan o no les dan ese importancia que debe tener y te preguntan, ¿estás cansada? Pero pues, ¿de qué? Si no hiciste nada. Cuando ya hiciste una serie de actividades con el niño, en la casa, y pues ni te da tiempo para ti misma. Entonces se convierte ya en una carga cuando la misma sociedad, la misma familia y todas estas responsabilidades te rebasan sin que tú puedas gestionarlas, sin que puedas gestionar tus emociones de una manera adecuada. Muchísimas gracias. Muchas amas de casa, muchas madres de familia nos dicen que justamente este tema no se dice, que porque hay culpa, que porque parece, nos dicen así literalmente, porque parece que no tenemos derecho a sentirlo. Por eso queríamos preguntarle y qué mejor que hacerlo a los expertos. Gracias nuevamente, licenciada. Licenciada, ¿por qué tantas mujeres sienten que deben sacrificarse completamente para ser buenas madres? Como te decía, Francisco, es esta culpa que nos ha venido, nos las han arraigado desde el tema cultural, desde el tema de la familia y por generaciones nos lo han venido diciendo, que tenemos que sacrificarnos, que una mamá tiene que hasta sacarse el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. Esa es la manera en la que, por lo menos aquí en México, así me hicieron creer, ¿no? Que tengo que yo darle a todos, a mis hijos, todo, que tengo que dar la vida por mis hijos. Y no es de que esté mal ese concepto, sino claro que es un amor, es un acto de amor ayudar a nuestros hijos. A mí me sucedió, Francisco, cuando mi hijo estaba más pequeño, que yo le di que se comiera un plátano, pero no se lo di entero, así sin pelar ni nada, y él intentaba pelarlo. Lo ve un familiar y empieza a decir, ¿no? Que su mamá no lo quiere, que porque lo deja así y que ese tipo de cosas lo tiene que hacer su mamá. Y entonces va el niño y se me acerca y me da el plátano y me dice, tú pélalo porque tú eres mi mamá y lo tienes que hacer. Entonces ese acto me dio muchísimo coraje, me dio muchísima tristeza también porque yo decía, no, a ver, y sí, la verdad es de que en aquel entonces pues regañé al niño porque tal vez no sabía cómo gestionarlo en ese momento y le dije, mira, yo soy tu mamá y no tengo por qué hacerte las cosas siempre. La mamá te enseña, la mamá te guía, la mamá te cuida, pero no te tiene que hacer todas las cosas siempre. Entonces, ese tipo de cosas, como se vienen haciendo de generación en generación, de que la mamá es la que se sacrifica y les da todo y les atiende al 100%, el hacer ese cambio de narrativa, la gente piensa que yo estoy mal o así me lo hicieron sentir. Es que tú eres la que estás mal, es que no quieres cuidar a tus hijos, es que no quieres tener responsabilidades. Y yo decía, no, es que no, no es de que no quiera hacer responsabilidades. Yo lo que intento hacer con mi hijo es de que sea autosuficiente, que él se cuide, que él sepa hacer sus necesidades básicas, que no, que un, obviamente, de acuerdo a su edad, si un niño de 2 años puede pelar un plátano, conforme vaya creciendo se le van dando más actividades, pero no se trata de decir que yo soy la que no quiere hacer nada, porque ya me decían, no, pues como ahora ya que mis hijos están creciendo un poco más y hacen otras actividades, me dicen, pues es que ya no quieres hacer nada, la mamá es la que tiene que lavarles, la mamá es la que les tiene que hacer todo para ser buenas mamás. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar esa narrativa de decir, sí, sí, como mamá tengo que ayudar a mis hijos, les tengo que enseñar, pero no se trata de descuidarme. Yo muchas veces les he dicho a mis hijos, tu mamá también come, tu mamá también siente, tu mamá también necesita descansar. Y ellos hasta lo ven con la manera de que si yo alguna vez me enfermo, me dejan descansar. Y en algunos casos está como prohibido, ¿no? No tenemos ese lujo de enfermarnos. Muchas mamás no se quieren ni enfermar porque aún así tienen que hacer sus cosas, aún así tienen que hacer muchas cosas. Y se les sigue juzgando, ¿no? El que las vean descansar, el que las vean sentadas, son muy criticadas, somos muy criticadas. Entonces, se vuelve esta culpa de no querer hacer algo para nosotros porque piensa o se piensa que tenemos que darlo todo a nuestros hijos al 100% y tenemos que sacrificarnos por ellos al 100%. Y yo creo que más que todo es cuidarnos nosotros para saber cómo debemos de cuidar a nuestros hijos, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. ¿Qué señales nos indican que una mujer está perdiendo su identidad en la crianza? ¿Qué señales están? Yo creo, Francisco, que es cuando no podemos responder a la pregunta, ¿qué me gusta? Yo creo que nuestra identidad es todas esas metas, todos nuestros sueños, nuestras necesidades como ser humano. Yo creo que no como mamá. Y en el momento en el que nos hacen en esa pregunta de quién eres, quién es Blanca Luján, y el de no saber responder quién es Blanca Luján sin mencionar a tus hijos, yo creo que ahí estamos perdiendo ya la identidad. Y es muy triste que ahora, cuando ya somos mamás, se nos identifique como la mamá de, y no seas, que no siga siendo Blanca Luján, o no siga siendo Blanca. Entonces es triste que nosotros estemos perdiendo esta parte sin darnos cuenta, porque luego no nos damos cuenta, porque hasta en la misma escuela, en la misma guardería, nos mencionan así, ¿no? La mamá de, y no te llaman por tu nombre, y no te llaman por lo que realmente, quién eres. Y cuando tú ya empiezas a sentir, tú como mamá, sientes ese aislamiento interior, cuando ya no recuerdas lo que te gusta hacer, antes de que tenías hijos, es cuando ya no sabes qué puede pasar contigo, y es creo que una de las señales de alerta que debemos estar pendiente en nuestra identidad, de sentir, si nosotros sentimos ese aislamiento interior de decir, pues ya no sé quién soy sin mencionar a mis hijos, es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? O el resentimiento silencioso, Francisco. Yo cuando tuve mis hijos, sobre todo a mi segunda hija, yo sentía muchísima irritabilidad. Me enojaba muchísimo, por cualquier cosa me frustraba, pero yo no entendía por qué. Aparte decía, bueno, es por la sobrecarga, es por el posparto y todo esto. Pero después pasaron los años y seguía sintiendo lo mismo. Yo creo que hasta se iba intensificando, ¿no? De que me peleaba con mis hijos, me peleaba con medio mundo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir ese resentimiento hacia las personas o hacia alguien más, pues también es algo de poner atención, ¿no? Porque tenemos que cuidar, sino ¿por qué nos sentimos así? Y yo creo que yo me sentía así porque sentía que me habían robado mi tiempo. Y yo decía que por culpa de mis hijos me había enfermado, por culpa de mis hijos había dejado de hacer muchas cosas. Y fue un cambio tremendo lo que yo viví. Yo Para los que no conocen mi historia, Francisco, yo fui una mujer que no quería ser mamá. Duré 11 años más o menos con mi pareja, viviendo con mi pareja sin tener hijos. Entonces todo era en relación a pareja. Y cuando ya se me viene este tema de la maternidad, pues imagínate, el tener toda la atención con ellos, pues empiezo a sentir toda esta presión, toda esta irritabilidad. Y todos los temas todos los temas de conversación con la gente son de los niños, de los pañales, de los médicos, del pediatra. Todo eso lo empezamos a ver, de que decía, o sea, que no hay otra plática, o sea, tengo que estar hablando de la papilla del bebé. Entonces, cuando nosotros ya vemos esas señales de que todo gira alrededor del bebé o del hijo, tenemos que tener cuidado de pues, ver estas señales para ver cómo podemos recuperar nuestra identidad. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, su expertise y sobre todo su tiempo con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. A veces piensan así, como se está diciendo en varias partes de Hispanoamérica, pero el cuidarse a sí mismo es como que si fuese algo de egoísmo, cuando en realidad es una supervivencia emocional. Y estamos aprendiendo muchísimo con el expertise que nos está compartiendo el día de hoy. Muchas de nuestras oyentes se van a sentir reflejadas con lo que usted está compartiendo, porque estas señales son más comunes a veces de lo que creemos, licenciada. Vámonos a una brevísima pausa y si en este momento usted está sintiéndose identificada, pues no se vaya, porque lo que viene puede darle respuestas a lo que ha estado buscando durante años. Quédense con nosotros porque este programa apenas está empezando. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, Facebook, así como también en nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, Instagram y YouTube. La pregunta del día de hoy es el día de hoy. ¿Qué necesitas más hoy? Opción 1, descanso. Opción 2, tiempo personal. O opción 3, apoyo emocional. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a pedir a la licenciada Blanca que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Gracias a quienes están activamente participando, lo estamos viendo en pantalla. Es importante para nosotros el saber, el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Y un fuerte abrazo a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México y Perú, que ahí los vemos en pantalla a través de las plataformas de radio digital. Ya saben que estamos en myturner.com, en Zeno Radio y también en usstream.com. Siempre como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1325, un día como hoy, en México, de acuerdo con la leyenda, se funda Tenochtitlán. 1793, se crea el primer estado republicano en Alemania, la República de Mainz, declarado por Andreas Joseph Hoffmann. 1850, un día como hoy, en Estados Unidos, Henry Wallace y William Fargo fundan American Express. 1932, en Zaragoza, España, se funda el Club de Fútbol Real Zaragoza. 1937, un día como hoy, en el Vaticano, Pío XI hace publicar su encíclica Divini Redemptoris contra el ateísmo comunista. Esto sucedió un día como hoy.

5 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 27 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, estamos compartiendo una charla muy interesante con Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre, promotora del bienestar integral y de la nutrición consciente, quien comparte el tema salud emocional, autocuidado y cómo no perder la identidad propia en la crianza. Continuamos con nuestra programación, no sin antes compartir los saludos de Sabina Esther Mendoza en Perú. Muchas gracias y un abrazo a toda nuestra comunidad peruana. Licenciada Blanca, cuando hablamos del autocuidado, ¿qué estamos entendiendo mal? Díganos. Cuando hablamos de autocuidado, muchas mamás entendemos mal que pensamos que tenemos que irnos a un spa o que tenemos que tener mucho dinero para hacer ciertas actividades, cuando la realidad no es así. El tener autocuidado es buscar nuestros momentos para nosotras mismas, y a mí me gusta hacerlo en micro hábitos. No esperar, porque yo lo pensaba hace algunos años, yo necesito 15 días en la playa sin hijos, sin marido, sin nada. Entonces decía, eso para mí es cuidarme, ¿no? Y no, o sea, realmente lo estamos entendiendo mal. Yo creo que el autocuidado es hacerlo todos los días. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestra razón de ser, nuestra alma, cuidar nuestro cuerpo con las cosas que hacemos todos los días, desde la alimentación, de tomar agua, de pensar cosas positivas para nosotras, de tener nuestros 5 minutos de agradecimiento, de reflexión, de buscar esos momentos para nosotras mismas, a lo mejor una rutina de belleza, y que no tenga que ser por horas, y no tenga que ser de que, ay, ya descuidamos a los hijos y me voy a un spa. Y me pasó en el momento en el que yo elegí irme a mi clase de bailoterapia. Para mí era muy difícil porque decía, ¿cómo me voy a ir una hora todos los días? ¿Mis hijos qué van a hacer? No encontraba como que el horario perfecto para que nadie me interrumpiera. Entonces, para mí era imposible irme yo a una clase de bailoterapia sin pensar en nada. Entonces, ya con el tiempo, pues fui ajustando el horario, fui ajustando pues los momentos en los que mis hijos estaban en la escuela o estaban en otras actividades para poder yo hacer las mías. Entonces, buscar esos momentos para nosotras mismas en nuestro día a día. Todos los días tenemos que tener ese autocuidado en diferentes aspectos de nuestra vida, por mínimos que sea. Entonces, no esperemos un viaje de irnos 15, 20 días, un mes sin hijos. No esperemos de tener millones de dólares para poder hacer algo, sino que todos los días ir cultivando nuestro cuidado personal, Francisco. Pero sin olvidar que tenemos que mantener este equilibrio, ¿no? Porque también me ha pasado en el que las mamás, muchas mamás, me ha tocado ver mamás jóvenes que dicen, ah, bueno, pues es que me tengo que cuidar y pues me hago las uñas, me hago el cabello, me hago todo. Y no es que esté mal, sino que al inclinarse tanto a ese lado, dejamos a nuestros hijos a un lado y no le ponemos atención si le hace falta algún suplemento, o no le ponemos atención a nuestros hijos si requieren de algo más. Entonces, como que nos vamos a los extremos y no debería de ser así. Debería de mantener, pues de decir, sí, me hago mis cosas personales, sí, como mamá tengo que arreglarme, sí, como mamá tengo que hacer algo para mí, pero también para mis hijos, sin sentir esa culpa. Yo con mis hijos les he dicho, todos los meses tenemos que comprar suplementos Y a veces, pues para mí es difícil comprarlo para toda la familia. Entonces, acordé con ellos y decir, bueno, un mes es para los niños y otro mes son para los papás. Porque yo siempre pensaba que era nada más comprarle alimentos y suplementos para ellos. Y yo me olvidaba de mí, yo me olvidaba de suplementarme, yo me olvidaba de comer frutas, porque yo decía, bueno, yo ya pasé por estar comiendo frutas y todo eso, cuando en realidad todos los días tenemos que tener ese autocuidado en nosotras mismas, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada. Como bien usted lo dice, muchas se piensan de que solamente es ir al spa, pero esto va más allá, más profundo de ello. Y licenciada, ¿cómo puede una madre empezar a reconectar consigo misma sin sentir esa culpa que usted bien menciona? Yo creo que tenemos que aprender a reconectar por momentos pequeños, no descuidando a nuestros hijos. Yo aprendí, Francisco, que cuando mis hijos estaban durmiendo, y de hecho lo sigo haciendo, ¿no? Antes que ellos se levanten, yo me levanto y me voy a bañar y hago mi rutina de belleza y todo eso. De hecho, mis hijos una vez me dijeron, mamá, es que tú nunca te bañas, ¿no? Ellos nunca me veían bañarme. Y no se daban cuenta, pues porque yo me levantaba muchísimo antes que ellos. Entonces, es aprender a hacer eso desde, no necesitas descuidar a tus hijos todo el tiempo para que empieces a partir de hoy en pequeños actos. Yo algo también que no me canso de repetirles es el consumo de agua. Muchas veces como mamás ni siquiera tenemos esta tranquilidad de tomarnos el agua que necesita nuestro cuerpo en el día. Y empezar por eso, empezar con tener pues nuestra botella de agua, de empezar a hidratarnos, de mantener esos momentos pequeños y para que sean sostenidos, porque si nosotros empezamos a buscar, porque yo decía, el irme a una clase de al gym o algún un deporte, pues a lo mejor es muy complicado, pero digo, bueno, en el momento en el que yo llevo a mis hijos, pues a lo mejor no nos vamos en coche, nos vamos caminando y para mí también ya estoy haciendo ejercicio. Entonces, buscar como que esas maneras para que yo las haga sin que sienta que estoy descuidando a los niños. Entonces, la invitación es de que las personas, las mamás, busquen esos pequeños momentos. Porque lo que hacemos es cuando los niños se nos duermen o los niños están en otras actividades, corremos a hacer la comida, corremos a estar limpiando la casa. Y yo no les digo que no limpien y que hagan sus actividades, claro, hay que organizarnos, hay que adelantar cosas, hay que mantener como que un plan para ver qué es lo que se va a hacer en el día y no sentirnos tan abrumadas, ¿no? Porque para mí era muy difícil de decir. Yo quiero estudiar. Yo cuando tenía a los niños pequeños, yo decía, yo quería seguir estudiando. A mí algo que me gusta mucho es aprender, es estudiar. Y si yo me sentaba en una computadora y yo veía a los niños que estaban jugando y que ya se estaban peleando y me sentía abrumada y era difícil y decía, no, pues en la vida voy a poder seguir estudiando porque no me puedo concentrar, no puedo estar sentada. Y ya se me acercaba el niño y me decían, hazme caso y te interesa más tu computadora que yo y cosas de ese tipo de cosas. Entonces, tuve que buscar maneras para seguir aprendiendo y una de las cosas que ahora hago es que mientras estoy a lo mejor lavando trastes o a lo mejor estoy lavando la ropa o limpiando, pues me pongo un audiolibro o me pongo mi curso y lo empiezo a escuchar. Entonces, dejo. No dejo de aprender, entonces dejo de no dejo de hacer mis actividades del hogar, pero también complemento en hacer, en escuchar algo que a mí me gusta, en escuchar o aprender algo que yo quisiera que no fuera de niños, porque antes yo decía, bueno, yo quiero, como no sabía cómo iba a cuidar a mis hijos, yo lo que empecé a hacer es literal, estudiar para ser mamá. Y empecé a comprar libros de maternidad y empecé a buscar cursos de alimentación para niños y todo era enfocado a niños. Entonces ya hubo un momento en el que yo decía, ya hasta soy experta en el cuidar a mis hijos, pero siento que no soy productiva en mí. Entonces yo decía, tengo que buscar maneras para que haga algo que a mí me guste. Entonces ahora lo que hago es escuchar audiolibros que a mí me interesen, que no tenga que ver con niños y buscar pues esos momentos que a lo mejor que yo siquiera quisiera hacer más ejercicio, pues les digo a mis hijos, nos vamos caminando o vamos a hacer otras actividades que nos complementen en nuestro cuidado, Francisco. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir con nosotros. De verdad, hemos comprobado que muchas mujeres, incluso nos lo dicen, que la culpa es uno de los enemigos más silenciosos del bienestar femenino. Ahora, basado en lo que estamos dialogando el día de hoy, licenciada, quisiera que usted compartiese con nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 Radio, ¿qué pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia emocional? Pequeños hábitos diarios, Francisco, desde que nos levantamos, a lo mejor sí es muy difícil hacer una meditación, porque yo ahí me decían haz meditación, pero yo decía, para empezar ni sé hacerla, segundo no tenía tiempo, y así lo decía, ¿no? Pues es que no tengo tiempo para hacer algo así, pero yo creo que si empezamos con cosas pequeñas y decir, a lo mejor te levantas 5 minutos antes de tu hora habitual y haces prácticas este agradecimiento. O practicas o visualizas tu día de cómo quieres ser, porque yo decía, yo no quiero seguir siendo la mamá gritona. Yo trataba de levantarme con la mejor intención, pero yo ya escuchaba a mis hijos y ya me irritaba y ya les empezaba a gritar y ya, entonces dije, no, tengo que cambiar esta forma de sentir y de hacer. La verdad es de que algo que me resultó muchísimo es el beso de los buenos días, es el beso de las buenas noches, es el abrazo de hacer de 3 a 5 abrazos a mi hijo o a mi familia para sentir esa conexión con ellos. Muchas veces los llevamos a la escuela y nada más la bendición y que les vaya bien, ¿no? Pero no, tener esa conexión real con ellos, de ese abrazo que nuestro corazón esté unido. Y sentir esa sensación de abrazarlos, de hacer esta reflexión todos los días, de decir, yo quiero ser diferente, quiero, para mí fue muy difícil porque traía yo un mundo de cosas en la cabeza y el querer cambiarlo tal vez de la noche a la mañana, pues era más difícil. Entonces, empezar con pequeñas cosas de decir gracias, de decir, de tomar agua, de empezar a hacer actividades que sean para mí como mujer y no como mamá. Entonces, yo les invitaría a las mujeres a que realicen pequeñas cosas, que a lo mejor y nuestra, si estamos cocinando, pues que sea una comida que nos guste también a nosotras, que nosotros la disfrutemos. Si nos gusta, por ejemplo, pues a lo mejor hacer actividades, manualidades o ese tipo de cosas, hacerla para nosotras y también se las podemos compartir a nuestros hijos. Entonces, yo les diría que hagan cosas pequeñas y que la hagan de manera repetitiva. A lo mejor en esta vez empiecen con el agradecimiento, empiecen en tomar más agua. Empiecen en abrazar a sus hijos y empiecen a hacerlo todos los días para que esto se vuelva pues una rutina y empiecen a cambiar. La verdad de que estas cosas tan sencillas nos pueden marcar una gran diferencia en nuestro sentir. Muchas gracias, licenciada. Pequeños cambios, grandes resultados. Esto es, creo, la clave para muchas de nuestras amas de casa, nuestras madres que nos están escuchando en diferentes partes del mundo. Licenciada, ¿qué nos puede hablar acerca de ese rol, qué rol juega la alimentación consciente en la salud emocional? El rol de la alimentación consciente es súper importante porque también de cómo nos alimentemos es cómo nos vamos a sentir, Francisco. Una de las cosas en la maternidad es el cansancio extremo y es ese cansancio físico y emocional. Entonces tenemos que darle a nuestro cerebro pues los nutrientes que necesita para sentirnos con mayor energía. Y si en algún momento necesitamos algún complemento, visitemos al médico, visitemos a nuestra nutrióloga para que nos diga qué es lo que necesitamos. Y algo básico que tenemos que hacer, pues es incluir frutas, verduras, que hagamos esa conciencia de eliminar los alimentos ultraprocesados para que no nos saturemos, para que no nos inflamemos y nosotros podamos estar bien emocionalmente, porque si nosotros sentimos el estómago inflamado, sentimos pues hasta irritabilidad con algunos problemas estomacales, pues obviamente vamos a sentir que explotamos, obviamente vamos a sentir tanta irritabilidad y vamos a descargar esta emoción y pues esta irritabilidad hacia los demás, qué cosa que debemos de empezar por nosotras mismas también en ese cuidado de nuestros alimentos, Francisco. Muchas gracias, licenciada. Es muy importante todo lo que usted está compartiendo con nosotros. Estamos tomando notas también nuestro equipo de Luna Nueva Radio y sabemos también que nuestras queridas amas de casa, nuestras madres, tanto en México, Estados Unidos, Perú, que están en sintonía con nosotros, están aprovechando al máximo su expertise, porque lo que comemos, como hemos aprendido, influye también en cómo nos sentimos y pocas veces lo conectamos. Muchas gracias, licenciada, por recordarnos ello. Licenciada, ¿cómo influye el entorno familiar en el bienestar emocional de la madre? Usted compartió, mencionó algo en el bloque anterior, pero quisiera que usted pudiese profundizar en ello para que nuestra familia de Luna 9 Radio entienda un poquito más la importancia de esto, del entorno familiar en el bienestar emocional. Y Francisco, es un tema que pues sí tenemos que hablarlo porque no es reclamo, pero sí muchas veces hace falta mencionar que pues la familia nos está pues saturando de información o de, mejor dicho, de críticas hacia nuestro cuidado, hacia el cuidado de nuestros hijos. Y es muy importante que nosotros sepamos pues manejar estas relaciones con la misma familia, ¿no? Pues con las abuelas, con la pareja, con las tías, porque muchas veces este rol de la familia pues influye demasiado. A mí me pasó con los niños. O sea, el que ellos me digan que otras personas le están diciendo que su mamá les tiene que hacer todo. Entonces, digo, no, la familia tiene que respetar pues también lo que nosotros decidimos hacia nuestros hijos. Si, por ejemplo, yo soy de las personas en las que no le gusta darle a sus hijos todo el tiempo dulces o no les gusta darles todo el tiempo cosas ultraprocesadas y la familia está insistiendo. Pues yo creo que un acto de respeto y de amor es de que ellos hagan esto de respetarme, de decir, pues si la mamá no quiere darle o está enseñando de otra manera, pues respetarlo. Sin embargo, la misma familia te dice, pues ay, no, qué payasa eres, y ay, no, que no los dejas ser niños porque no los dejas comer helado y ay, no, o sea, empiezan con esas críticas que las que no saben el fondo de la situación. Muchas veces llegaba, por ejemplo, a la casa de una familia y ya le daban a mis hijos que las galletas, que el yogur, que no sé qué, y ese mismo día íbamos a ver otra familia. Y ya le estaban dando que el refresco, que la paleta, que no sé qué. Entonces, la respuesta que te decían, es una vez a la semana, es una vez, no pasa nada. Entonces, ni siquiera se habían dado cuenta que ya veníamos de otro lugar y que ya lo habían saturado de cosas que no, su mamá no les permitía. Y empiezan con esa crítica de que, ay, déjalo, nada más es una vez, o no pasa nada, o no les va a pasar nada. Entonces, yo creo que deberían la familia respetar y ser las primeras en aceptar que si yo como mamá decido educarlos de una manera, dejar que yo los haga, que yo los eduque y forme a mi manera, aunque ellos piensen que yo estoy mal. Entonces, hay muchas cosas que sí he tenido que aprender, hay muchas cosas que he tenido que investigar para decirles, pues no, o sea, no siempre tienes la razón. Hay cosas en las que veamos las estadísticas. O sea, yo decía, México es uno de los que ocupa los primeros lugares en obesidad infantil, en el consumo de refresco, y aún así lo siguen haciendo. Entonces, no sigamos siendo parte de esas estadísticas y no sigamos siendo parte de esa familia en el que siempre te está juzgando por la manera en el que estás cuidando a tus hijos. Yo creo que es un entorno en el que debería de llevarse de manera respetuosa, de amor, de decir sí y de preguntar, ¿no? Porque muchas veces es de decir, ten, cómetelo, o escondidas, ¿no? No le digas a tu mamá o cosas así. Entonces yo creo que es más que todo un acto de respeto y de amor hacia mis hijos y hacia los niños de las familias que están cerca. Entonces sí es muy importante este tema de comentarlo y decirlo, que debemos de respetar, debemos de ser parte de la enseñanza de nuestros hijos y que dejar que las mamás hagan lo que les corresponde sin juzgarlas. Yo creo que cada quien ya hizo lo que les toca. Ahora dejemos a cada una de nosotras. Y también como mamás, pues tenemos que informarnos, tenemos que hacer investigaciones para ver cómo podemos cuidar a nuestros hijos. Entonces, es muy importante la manera en la que influye la familia en el cuidado. La invitación es de que nosotras como mamás, pues sí, aceptemos con cariño los comentarios, pero no muchas veces pues tenemos que hacerles caso o no muchas veces tenemos que aceptar lo que ellos nos dicen. Y si nosotros creemos que estamos haciendo el bien para nuestros hijos y nos ha funcionado lo que estamos haciendo, pues sigámoslo haciendo y no tengamos miedo de decir, y no por rechazo, sino que simplemente es mis hijos no lo aceptan o no deberían de aceptar ese tipo de a lo mejor alimentos o de comentarios. Muchísimas gracias, licenciada, por compartirlo. Muchas veces la carga no debería ser individual. Ahora sabemos que en ocasiones así es. Muchas gracias por compartir su expertise con nosotros. Y hablando de compartir, le comparto que tenemos interacción, saludos de señora María Caul López. Un fuerte abrazo hasta Barcelona, España, que nos dice muchas gracias. Así también tenemos con nosotros a Miriam Mendoza, un fuerte abrazo, quien nos saluda desde Ecuador, nos dice saludos cordiales desde Ecuador, con mucho gusto escuchándoles. Y es verdad, pequeños hábitos hacen grandes cambios, nos dice. Muchas gracias por compartir con nosotros, parte del equipo de Luna 9 Radio Digital, también invitada aquí en nuestra programación de Luna 9 Radio en el Café de las Mañanas. Ya saben que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios tanto en las plataformas de las redes sociales como también en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse. Estamos como @FEM International TV y no se olviden de activar la campanita para que así activen la campana y así van a recibir notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cuando subimos contenido. Vámonos a una brevísima pausa comercial. Respiren profundo porque este tema sabemos que toca fibras y aún nos falta un poco más por descubrir, por conocer, lo más importante, cómo recuperar su identidad sin dejar de ser una madre presente. ¿Cómo? Vamos a descubrirlo en el próximo segmento. Ya volvemos, pero no se olviden antes de participar en nuestra encuesta. Ya saben que estamos en las plataformas de Luna 9 Radio, en Facebook, también en nuestro grupo de WhatsApp, de Telegram y en nuestros canales de Instagram, de Telegram, de WhatsApp y en YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué necesitas más hoy? Opción 1, descanso. Opción 2, tiempo personal. U opción 3, apoyo emocional. Y porque su opinión cuenta, al final de este conversatorio, vamos a pedirle a la licenciada Blanca que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Gracias a todos y cada uno por la activa participación. Ahí los estamos viendo en las diversas plataformas. Gracias por su apoyo, ya que ello nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia. Y recuerden que estamos a su servicio. Dicho ello, ya volvemos enseguida. No se muevan de ahí porque estamos en miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital y esto es el Café de las Mañanas. Ya volvemos.

siempre tus temores. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones, de tanta maldad. Si solo somos culpables de amar y amar, solo de amar y amar. Es hora de enterrar por siempre tus temores. Que nadie se interponga ahora entre los dos. Tú estás por encima del bien y del mal, de murmuraciones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 41 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 30 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 26 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en menos 1 grado Celsius con una sensación térmica de menos 2 grados Celsius. Okay. Ahora sí estamos de regreso. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos compartiendo una charla muy interesante con Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa, madre, promotora del bienestar integral y la nutrición consciente, quien comparte el tema salud emocional, autocuidado y cómo no perder la identidad propia en la crianza. Antes de continuar con nuestra programación, deseo agradecer también a Irene Abestia, quien está compartiendo con nosotros, interactuando desde nuestra plataforma de Facebook. Mandamos un fuerte abrazo hasta Málaga, España. Ella también es articulista de FEM International Group en la sección Destinos. Podemos disfrutar de tantos lugares paradisíacos gracias a su valioso aporte. No se olvide que estamos en las distintas plataformas de revistas digitales. Estamos como FEM, F-E-M, International Magazine. También directamente en las plataformas de las redes sociales como FEM International Group. Ahí ya saben que nos pueden encontrar. Quedan 33 días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. ¿Para qué? Pues para dar inicio a la sexta edición del Festival Internacional del Libro 2026, para así conocer a nuestros invitados, escritores, poetas, poetisas, a través de presentaciones, ponencias que estarán en vivo con nosotros y transmitiremos en simultáneo para Luna 9 Radio Digital y también para FEM International TV. Así que estamos felices y contentos de poder compartir que solo quedan 33 días. Así que no se pierda ni un solo detalle. Síganos en las plataformas de las redes sociales para no perderse nada y así interactuar con nuestros invitados, nuestros escritores, conocer el rostro detrás de cada escritor, conocer sus ponencias, sus propuestas literarias y así poder adquirir sus libros según en las plataformas donde se encuentren y así también en los distintos formatos. Dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Licenciada, ¿es posible ser madre y no perderse en el proceso? Esta pregunta me la hice cuando estaba en plena depresión, Santiago Francisco, de mis dos bebés. Y yo decía, esto es imposible. Esto es difícil de llegar a ser Blanca Luján, la misma persona que era antes, porque ya es la mamá de estos niños, ya es la que gira alrededor de su crianza y de estar exclusivamente para ellos. Y el priorizar extremadamente las necesidades de mis hijos me hizo sentir que yo ya estaba perdida en lo que yo soy. Yo soy una, te decía, una persona que no quería ser mamá. Y cuando yo me encuentro con esta situación, empiezo y por primera vez me dicen la mamá de, sentí así como que, Ay, hasta feo sentí, ¿no? De que ahora soy la señora, ahora soy la mamá, ahora soy menos Blanca Luján. Entonces, este tipo de cosas me afectaron muchísimo y yo decía, ¿cómo puedo hacer para recuperar esto, ¿no? Yo me propuse con mis hijos en formar hijos sanos, felices y exitosos, pero para mí era imposible porque decía, yo no me siento a gusto con lo que estoy haciendo. De hecho, me lo decía, ¿no? Es que tú no estás produciendo, tú no estás generando ingresos, tú no estás haciendo nada. Entonces, yo me sentía así como que, es verdad, no estoy haciendo nada. Pero minimizamos las actividades del hogar, minimizamos el formar a nuestros hijos en seres humanos extraordinarios. Cuando a mí me dicen, el no estás haciendo nada, yo dije, ¿qué puedo hacer para que se vea que esto es productivo? Y yo creo que lo primero que tuve que hacer es pensar en mí misma y decir, claro que lo que estoy haciendo para mis hijos es productivo, porque el que yo le dé a la sociedad seres humanos extraordinarios va muchísimo más allá que generar millones de dólares, o el que generar dinero para comprarme una casa o ese tipo de cosas. Entonces, es muy difícil que podamos nosotros combinar esa parte de decir, quiero seguir siendo yo, pero a la vez cuidar a mis hijos. Por eso me tuve que pensar en decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo genero pues que esto se vea productivo, ¿no? Y no tanto para decírselo a la sociedad o para decírselo a mi familia, porque ellos me decían, pues es que fulanita de tal ya hizo su segunda maestría, o tu compañera ya se compró casa nueva, o ya se cambió de domicilio y tiene coche nuevo, y o sea, cosas así que te lo marcan como materialista, ¿no? Entonces, a mí el haberme quedado en casa al principio fue así como que, pues, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo productiva o no estoy haciendo. Y esa es la manera en la que la misma sociedad te lo marca, ¿no? De que minimizan el trabajo como mamás, minimizan la crianza en los hijos, cuando no debería de ser así. Yo creo que el rol como mamá, y ahora orgullosamente te lo digo, es más importante que muchas otras de las cosas que se hacen en actividades productivas, porque es el reflejo que vamos a darle a la sociedad de nuestros hijos. ¿Qué es lo que les vamos a presentar? ¿Qué seres humanos les vamos a dar en 20, 30 años? Entonces, claro que lo que estoy haciendo es productivo y claro que lo que estoy haciendo con mis hijos es hacer algo que la sociedad lo vea reflejado. Y para no perderme en en toda esta crianza, porque para mí fue difícil de decir, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, primero que todo fue cambiar ese pensamiento y decir, sí, estoy haciendo algo por mis hijos, pero también cómo integrar lo que yo siento. A mí me gusta, te digo, me gusta mucho investigar. Y yo empecé pues literal, a investigar actividades y cosas y alimentos y todo lo que tenga que ver para los niños para ayudarlos a ellos. Entonces, cuando empiezan a notar esta diferencia en el que mis hijos empiezan a sobresalir en algo, cuando mis hijos casi no se enferman y cuando lo hacen, pues se recuperan rápido y cuando hay mucha diferencia en educación y en respeto que a comparación de hasta de sus propios primos. Dices, wow, o sea, Blanca Luján sí está haciendo algo por sus hijos, por la sociedad, porque muchas mamás, y no es de que yo sea conformista y que diga, yo me quiero quedar aquí sin hacer o no hacer nada. Y yo creo que el integrar lo que yo amo, que es investigar, que es estudiar, lo puse y lo reflejé en un proyecto para mis hijos. Entonces, por eso lo hice así. Lo puse como un proyecto para mi vida, que es formar seres humanos, formar hijos sanos, felices y exitosos a través de lo que es VUNET, que es vivir un nuevo estilo de vida, y hacerlo desde mi sentir, desde cómo soy Blanca Luján. Yo sé que me falta muchísimo, muchísimas habilidades, yo sé que me faltan muchísimo por aprender, Pero estoy en este camino, estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a avanzar, pero no salirme de decir qué es lo que quiere Blanca con sus hijos y sin decir qué es lo que Blanca le gusta hacer. Porque yo al tener hijos te decía, yo ni siquiera me bañaba, ni siquiera me arreglaba, ni nada de eso. Y ahora tuve que aprender a buscar un tiempo para mí, para gestionar pues estas emociones, para buscar momentos para mí, para hacer ejercicio, para comer más consciente. Entonces, sí es muy fácil salirnos de todo esto, de perder nuestra identidad, pero también creo que podemos alinearnos y podemos ir por el camino de decir si quiero ser productiva con las actividades que estoy con mis hijos. Entonces, yo creo que sí estoy avanzando y que sí vamos por buen camino con todo este proyecto que muchas veces nos dicen, pues es que, ¿qué es eso del movimiento BUNEP, ¿no? De que pues no haces nada y que piensas que, y me lo han dicho, ¿no? O sea, tú piensas que hay mujeres que no tienen más problemas que tú y no se trata de eso. Yo creo que, yo sé que hay muchas mujeres que han tenido más complicaciones, que han tenido más problemas y que también han salido adelante, pero la idea es esa, ¿no? De que podamos ser nosotras mismas, pero también podamos expresar lo que somos y ayudar, y si se puede ayudar a miles de personas a hacerlo, porque es un tema de la maternidad que está muy minimizado, es un tema de cuestiones del hogar que no se ven, que la gente lo hace, lo piensa que hasta es un castigo que se barra o que se trapee o que se lave trastes, ¿no? Y hasta los mismos hijos se los ponemos como castigo cuando no debería de ser así. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con usted. Cambiaría muchísimo la vida de uno si desde temprana edad lo hacen ver como que no fuese un castigo, sino como parte cotidiana. Gracias, licenciada. Licenciada, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy para así descubrir el sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y agradecemos infinitamente la activa participación. La pregunta de hoy fue, ¿qué necesitas más hoy? Le cuento que al principio ha estado muy competitiva las respuestas, estábamos viendo en las diversas plataformas, pero ya tenemos la respuesta y es el descanso. Como respuesta, ¿cuál es ese feedback que usted pudiese darnos, licenciada, acerca de la pregunta que le hicimos hoy a nuestra querida familia? Ok, pensé que iba a ganar tiempo personal. El ganar el descanso, pues yo creo que, pues sí me sorprende, pero yo creo que el descanso es más que todo pues algo que tenemos que hacer de descanso, pero el cansancio no solo físico, sino también de esa liberación de estrés, de descansar nuestra mente. Y yo creo que el descanso no es un premio que nos ganamos por estar agotadas. Yo creo que es algo que es un derecho básico, tenemos que hacerlo, que también es productivo descansar. A veces necesitamos dormir pues nuestras 8 horas y con la maternidad, pues a veces es imposible hacerlo, ¿no? Pero el también delegar responsabilidades a otras personas para que nuestro descanso en nuestro día a día sea agradable, está bien. Yo creo que no está mal que yo le diga a mis hijos, prepara tu mochila o prepara tus zapatos o prepara tu ropa para el baño. Yo creo que el delegar estas responsabilidades para que tenga yo un descanso, pero no para que me digan que no estoy haciendo nada, sino que para que yo le diga a mi cerebro que necesito esos 20 minutos, esos 15 minutos para mi salud emocional, para mí, y no como egoísta de decirle a mis hijos, pues ahora es tu responsabilidad y lo haces, ¿no? Yo creo que es enseñarle a nuestros hijos con amor que sus actividades de sobrevivencia para ellos son indispensables. O sea, no tendría por qué ser un castigo el decirle prepara tu mochila o prepara tu ropa, sino que sea algo que nos dé esa liberación de estar descansadas en nuestro día a día. Y sí, o sea, buscar maneras para que podamos dormir nuestras horas de sueño, para que tengamos ese sueño reparador y verlo como una, no como un premio, sino como nuestro derecho básico de descansar y efectivamente decirlo nuevamente, descansar también es productividad. Muchísimas gracias al licenciado. Le comparto mensaje de Vagabundo Soul, quien nos dice: buen día a la producción de Luna 9 Radio y a la licenciada Blanca Luján. Agradezco la experiencia que nos comparte la licenciada. Soy muy reacio a muchas cosas al respecto, pero intento quedarme con lo mejor que nos expone. Saludos desde Ciudad de México. Muchas gracias, nos dice. Muchísimas gracias. Activamente participa con nosotros, especialmente miércoles de salud, y un fuerte abrazo desde la distancia, Vagabundo Soul, a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio. Recuerden que este es su radio, esta es su voz, para los que no tienen voz y estamos al servicio. Déjenos siempre saber su pensar y sentir a través del número de WhatsApp. Tomen nota que es el más 1-551-254-8201. De nuevo es el más 1-551-254-8201. Y también a través de las plataformas, las redes sociales, que estamos como Luna 9 Radio Digital. Muchas gracias, licenciada. Este momento siempre es el más importante de nuestro programa, el que compartamos el pensar y sentir de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos escuchan desde distintas partes del mundo. Nuevamente un fuerte abrazo hasta Estados Unidos, México, Perú, que ahí está conectado con nosotros. Uno nunca sabe, este programa puede cambiar la vida de alguien, por eso siempre pedimos que nos lo compartan, ya sea desde nuestro canal de Telegram o la página de Archive, así con vbchica.org, Archive, estamos como Luna 9 Radio Digital, como también desde nuestro canal de YouTube, así que siempre pedimos ello. Licenciada, ¿cuál sería ese mensaje final que le gustaría a usted compartir con esas madres que sienten que ya no son ellas mismas? El mensaje que les quiero compartir esta mañana, Francisco, es que nuestros hijos no necesitan esas mamás perfectas. Yo creo que nos debemos de quitar eso de la cabeza, de decir que tenemos que ser una mamá perfecta. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a saber cómo se vive. No tenemos por qué heredarles nuestro cansancio, nuestra irritabilidad. Yo sería mejor de decirles, hay que heredarles nuestra pasión, hay que heredarles que también se lucha por nuestros sueños y por nuestro autocuidado, y sobre todo de que seamos unas mamás alegres, ¿no? Recordar que pues que somos la guía de esos seres humanos y que ellos pues nos van a estar viendo siempre. Y las mamás que nos dejamos de ser mamás, tenemos que buscar nuestro momento para volver a reconectar con nosotros, con nosotras mismas. Y yo creo que tenemos que buscar esa manera de volver a conectar con lo que nos apasiona, con hacer una lista de qué es lo que era yo antes de ser mamá, para que tú veas qué es lo que puedes hacer el día de hoy, para que no te pierdas en este camino de ser tú misma y de criar a tus hijos, porque no deberíamos de elegir entre una cosa u otra. Yo creo que deberíamos de caminar a la par, deberíamos de buscar este equilibrio, de esta armonía y de esta felicidad en ambos sentidos, ¿no? Para mí como mujer, como mis sueños y mis metas que yo tenga, pero también acompañando a mis hijos sin dejarlos, sin ver que soy egoísta, ¿no? Y yo creo que se puede hacer, se puede empezar con pequeños cambios, se puede desde hoy. Yo solamente te diría cómo lo podríamos gestionar desde este momento para que formemos en nuestros hijos pues seres humanos extraordinarios. Muchísimas gracias, licenciada, por compartir ese tema tan sensible, tan necesario, y qué mejor que hacerlo desde miércoles de salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Hoy no hablamos solo de maternidad, Hablamos de usted, sí, de usted, de esa mujer que nos sigue, que nos escucha, que a veces se siente invisible. Recuerde algo, usted no tiene que desaparecer para que otros crezcan. Los invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Mírese al espejo y pregúntese, ¿qué necesito hoy para volver a mí? Y si este programa le tocó el corazón, compártalo, porque hay otra mujer que necesita escucharlo en distintas partes del mundo y la ventaja de la tecnología es que nos permite a través de un clic llegar a más personas. Síganos en las redes sociales y sea parte de esta comunidad que no juzga, sino que acompaña. Licenciada, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales para conocer sus trabajos, conocer todos los talleres, todo lo que ustedes están preparando? Muchas gracias, gracias por la invitación. Y yo estoy en Instagram y en YouTube como Blanca Lujante y en Facebook como Viviendo un Nuevo Estilo de Vida. Muchísimas gracias, así que vamos a seguirlo ahí a usted, licenciada, y conocer más de este trabajo que está realizando. Nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, gracias por su preferencia. Les recordamos a quienes no nos han podido acompañar en vivo, por obvio motivo, de que siempre estas grabaciones van a quedar en audio en nuestro canal de Telegram y también en la página de Archive, con V o B chica, como lo escriban, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. En Archive no tienen que bajar ningún software, simplemente es como entrar a una página donde escuchan música, así tal cual, van a poder escuchar este audio y lo más importante es de que van a poder compartirlo con cualquier persona en cualquier parte del mundo mientras tenga señal de internet para poder escucharnos. Porque como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita este mensaje, ya sea un familiar, una amistad, compañero de trabajo, amistades de universidad, etcétera, etcétera, uno nunca sabe. Gracias nuevamente por escucharnos, por estar aquí, por su activa participación. Esto fue Miércoles de Salud, donde sanar también es recordar quién eres. Los espero mañana tempranito a golpe de las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Perú, Colombia, 8 de la mañana, hora de México. Hasta el 28 de este mes sería las 15 horas o las 3 de la tarde, hora de España, porque mañana tenemos un tema muy interesante que compartir en nuestro Jueves Culturales. Me refiero a que vamos a hablar, o voy a hablar, de qué es el FIDEL. FIDL, Festival Internacional del Libro. Estamos en nuestra sexta edición. Estamos compartiendo con escritores, escritoras, poetas, poetisas de distintas partes del mundo que se dan cita desde el 20 al 25 de abril. Vamos a estar compartiendo, así como ahora, desde nuestro canal de YouTube y también hacia nuestras plataformas de radio como Luna 9 Radio Digital. Así que no se lo pueden perder, van a poder interactuar con los escritores, van a poder conocer al rostro detrás de cada escritor y también conocer sus propuestas literarias. Gracias por este constante apoyo que nos están brindando y vamos a crear ese hábito de la lectura que es tan necesario en estos días de la nueva normalidad, tanta tecnología. Pues vamos a conocer las propuestas literarias, pero sobre todo conocer a la persona, conocer ese escritor, esa escritora que tiene tanto que compartir con nosotros. Los invitamos a que se unan tanto en nuestras páginas de redes sociales como FEM, F-E-M, FEM International Group, como también de Luna 9 Radio Digital y no se pierdan ni un solo detalle de ello y mañana vamos a conocer más acerca de este festival. Gracias a quienes son parte de ello, a nuestros socios, a quienes son nuestros patrocinadores. Gracias por su confianza. Dios los bendiga. Feliz y bendecido día. Nuevamente, licenciada, gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde New Jersey. Los dejamos ahora con el tema de cierre de nuestra edición, que lo pueden disfrutar tranquilamente desde nuestras plataformas de radio, La Oración, hecha canción de FEM International Group. Gracias nuevamente. Disfruten la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Mis palabras sean semillas de luz, que